Me cambiaron por alguien monótono, funcionó. En la mano tuvieron mi corazón, detonó. Sin pensarlo bajaron todo el telón, se cerró. Y ahora piden perdón en mi cara, pero lo que no saben es que ahora soy mejor. Me dijeron oye, necesito hablar. Hipócritas, cuando ven que me llega oportunidad, aquí están, pero ahora les toca esperar. Ahora es mi turno de hablar. Ahora solo me toca inspirar a la gente que tiene lo que expresar. Y vuelo del otro lado de las nubes, viendo como la marea sube, como sube. De mí. Dejé caer mi orgullo y solo me deconstruí. Me lleno de emociones, yo solo me destruí. Me siguen los recuerdos que quiero olvidar. El dolor de los cobardes que no pudieron triunfar. El olor de las estrellas que no pudieron brillar. El sudor de los valientes que me pusieron acá. Y ya estoy bien, comparar.